la cuarentena que fue adoptada por liderazgo del gobierno nacional, que tuvo además otra ventaja. Teníamos un gobierno nacional y popular que el pueblo argentino había decidido en las elecciones de octubre el desplazar en primera vuelta a un gobierno que, si hubiese estado en esta situación, tendríamos una imagen similar a la de los Trump y los Bolsonaro, con fosas comunes en cada ciudad grande de nuestro país. Esto no sucedió, y gracias a esta cuarentena, gracias a este seguimiento epidemiológico, o sea, ese liderazgo político y ese seguimiento epidemiológico, pudimos empezar a recrear una conciencia social solidaria que fue aceptada por el conjunto del pueblo argentino. ¿Qué está pasando hoy a las 6 semanas de la cuarentena? Hola. Me quería preguntar algo. En ese marco, desde el desconocimiento, cuando uno ve las cifras a nivel internacional, se encuentra con que hay enfermedades que se cargan mucho más seres humanos por día a lo largo de la última década, básicamente, desde la gripe hasta la tuberculosis, entre muchas otras. ¿Por qué razón alarma tanto el coronavirus? ¿A qué se debe que comunicacional y estadualmente se le preste tanta atención al coronavirus cuando hay otras enfermedades que tienen numéricamente la ventaja por sobre él? Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta, Gabriel, y además periodísticamente esto va a ser un impacto muy fuerte porque eso nadie lo pregunta. Lo que vos estás preguntando, ningún periodista lo pregunta. Y yo te lo voy a contestar con toda certeza. Sabiendo que el coronavirus es la séptima cepa de una serie de coronavirus que conocíamos, sabiendo que esta cepa es una cepa que es mutante de animales salvajes a seres humanos o resistente por la medicalización, está casi descartado que sea producto de la biotecnología. Esta cepa tiene un comportamiento similar a las otras cepas, que también son de afecciones respiratorias, y que tienen ese comportamiento que hemos dicho hasta el cansancio del 80% de las personas que se curan, que transcurre como una gripe. Un 15% de las personas que tienen como una gripe complicada, con bronquitis, con neumonía, que requieren en algunos casos internación, y un 5% en los grupos de riesgo en especial, como se está comprobando a nivel mundial, que son las enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, las personas mayores de 65 años, los inmunosuprimidos, los trasplantados, los portadores de HIV y toda una serie de patologías previas que, como el asma, que puedan llevar a esta situación de ser grupo de riesgo. La pregunta tuya apunta a esto que se preguntan todos. Si mata lo mismo que la gripe, ¿por qué le damos tanta importancia? Bueno, yo te lo voy a ejemplificar. La gripe mata durante varios meses del otoño y el invierno. Y esto es un misil. O sea, un misil que en un 5% te produce los cuadros dramáticos que requieren respiradores en muy poco tiempo, vos tendrás en cuenta de que esto en 100.000 personas, el 5% son 5.000 personas, que es prácticamente la totalidad de camas de terapia intensiva de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Te colapsa el sistema en menos de una semana. Lo que le ha pasado a Estados Unidos, lo que le ha pasado a Italia, a España, a Inglaterra, que se quedaron colapsados, que le ha pasado a Bolsonaro también, le ha pasado a Manaus fundamentalmente en Brasil y le ha pasado a Ecuador. Esto está pasando porque es un misil. Te impacta en poco tiempo sobre gran cantidad de población y ese 5% te inunda y te colapsa los sistemas sanitarios, lo cual se te va a morir mucha gente por falta de respiradores, por falta de atención médica. Y esto tiene que quedar muy claro, y por eso la importancia de la cuarentena. No sé si contesté tu pregunta. Está muy claro, Jorge, te agradezco. Y vamos a lo político, entonces, combinado con este diagnóstico. ¿Cómo ves al gobierno argentino trabajar en el área político-económica? ¿Qué opinás de los debates que se están abriendo en derredor de dónde sacar recursos? ¿Y cómo ves la acción concreta del gobierno en esa dirección? Primero tengo que contextualizarlo. Yo creo que el gobierno, antes de que se declare la pandemia, viene bajo ataque. Yo creo que desde el 10 de diciembre el gobierno está bajo ataque. Al principio fue intentar dividir el cristinismo del albertismo, del masismo, tratar de diluir la fortaleza de la alianza electoral que llegó a desplazar de un solo golpe y en primera vuelta a esta vergüenza de gobierno nacional que tuvimos en los últimos 4 años. Y me parece que en este contexto el ataque siguió fundamentalmente con el tema de la deuda, las condiciones económicas que habían dejado prácticamente de default, digo prácticamente porque desgraciadamente el presidente no anunció el default cuando asumió, pero realmente el país está en default, lo sabíamos desde el perfilamiento, lo acaba de decir nuevamente Alberto Fernández, pero con la pandemia, ¿qué pasó? Pasó simplemente que el gobierno adquirió este liderazgo político a partir de tomar medidas enérgicas, a partir de que mientras desarrollaba en esa época el plan del hambre para los 5 millones de argentinos hambrientos, para superar el 52% de los niños por debajo de la pobreza, los jubilados y los pensionados dándole posibilidad de salir de la mínima paupérrima que tenía, sacar el tema de la deuda, sale de la pandemia. Este solo golpe de la pandemia y la cuarentena lleva al gobierno a niveles de aceptación popular del 80%, lo cual es intolerable para lo que se llamaba en algún momento el círculo rojo, y yo llamo el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina, que combate los populismos, como ellos lo denominan, como eje del mal, a lo que lee. Por lo tanto, a partir de la pandemia y este crecimiento, se redoblan los ataques que van desde el ataque a los médicos, supuestamente médicos cubanos, que no llegaron, pero se anunciaron, hasta el ataque a la deuda de que no se puede renegociar, hasta los ataques a la cuarentena. ¿Por qué? Porque no es un ataque solamente a las posibilidades económicas de abrir la economía nuevamente para poder producir. Es un ataque a la cuarentena porque es la máxima expresión de la acumulación política de un gobierno hoy, de un gobierno nacional y popular que ha tomado las riendas, que la conduce y que está repartiendo 11 millones de raciones de comida, que está tratando de dar, no llega bien siempre, esto hay que decirlo, estamos con dificultades, me parece, digo, estamos, yo no estoy en el gobierno, pero estamos con dificultades de gestión en muchos lados, y realmente esto hace de que haya compatriotas nuestros que estén pasando dificultades muy fuertes, porque cuando estamos en guerra, lo que se trata de un gobierno es de dictar las medidas necesarias para que el pueblo conserve el mínimo de calidad de vida indispensable para soportar una situación como esta, que es una situación de guerra contra un enemigo invisible. Esto de la pandemia incluso ha traído al escenario político, si me permitís una reflexión más, no quiero sacarte mucho tiempo, el virus no produjo la crisis internacional. La crisis internacional venía como una crisis civilizatoria de antes. El virus simplemente demostró lo frágil que es una fuerza omnipresente de los fondos de inversión supuestamente poderosos que barren las soberanías nacionales, que barren a partir de los medios hegemónicos que son factores de poder, barren la verdad, excluyen a las mayorías populares. Nadie se conmueve porque mueren 24.000 personas por día, Gabriel, de hambre en el mundo, 8.000 de los cuales son niños. Nadie se conmovió por el ébola, porque mata negros nada más. Nadie se conmovió por 2.5 millones de muertos en Medio Oriente en los últimos 10 años, ni 4.5 millones de desplazados. Entonces, esto vino a poner ni el calentamiento global ni la desertización. Podría seguir una hora sobre el tema del mundo invivible en que estábamos viviendo, con la extorsión de los mecanismos extorsivos que tiene a nivel internacional los organismos internacionales y los fondos de inversión. Esto lo ha denunciado el Papa Francisco, la pandemia lo vino a poner en evidencia, y entonces en el escenario político que vos me preguntas, se cuela, por decirlo de una manera poco académica, la discusión del mundo que va a ser después de la pandemia. Entonces empieza en la Fundación Libertad, con Vargas Llosa, con Uribe, con Macri, a plantear la necesidad de la libertad. Usan el término libertad como si fuese una bandera, cuando en realidad la libertad es la libertad de la salud de los pueblos garantizada constitucionalmente, y las libertades individuales generalmente son egoístas, extorsivas, como están usando en este momento para convocar a la manifestación del 7 de mayo. Entonces, yo quiero aclarar muy fuertemente que acá hay procesos políticos que después de la pandemia y ahora estamos peleando por la vida y procesos políticos que siembran el odio y pelean por la muerte. Esto me lleva a pensar, Jorge, que sobre este panorama descrito, hay sectores minoritarios de la comunidad que están sobrerepresentados comunicacionalmente y confunden al punto de llevar a desagregar conjunciones solidarias que se habían gestado en el primer tramo de la cuarentena. El gobierno ha equivocado el camino al acercarse al monopolio, al hacerle caras lindas, al tratar de quedar bien plantado ante Clarín, cuando en realidad solo recibe patadas, como corresponde de un burro. El gobierno ha intentado quedar bien con los monopolios innecesariamente en su política de comunicación. Mira, yo te voy a contar dos o tres experiencias que pueden responder tu pregunta. La primera de ellas es que me parece que el gobierno nacional y Alberto, más allá de las definiciones ideológicas que las dejaremos para más adelante y en los ámbitos que corresponden, está llevando adelante una política que tranquiliza al pueblo argentino. Esto lo dicen muchas personas que no son peronistas, no son kirchneristas, no nos votaron, y me han dicho en muchas ocasiones, bueno, yo con este proceso de, y Alberto, me siento tranquilo, porque transmite tranquilidad. En medio de una batalla como esta, que es una batalla sanitaria, es muy difícil dar una batalla del tenor que vos decís. Pero por el otro lado, el enemigo nos aprieta de tal manera, por eso yo al sacar un artículo que se llama Nos han declarado la guerra, porque sí. Fíjate vos lo que pasó con las licitaciones, Gabriel. Hubo licitaciones como la del azúcar donde no se presentó nadie para tratar de cartelizar los precios. Están extorsionando estos que se dicen empresarios y que son verdaderos caranchos, que tratan de sacar dinero donde no se puede. Hay licitaciones que quedaron desiertas y en realidad el gobierno tiene que ir y tomar ese azúcar y repartirla, porque estamos teniendo carencia de alimentos justamente por estos sectores. Pero también han planteado estos mismos enemigos situaciones como tratar de evitar el impuesto a las ganancias, una ley que ni siquiera está hoy en tratamiento parlamentario porque todavía no entró en comisión, y sin embargo están agitando esta bandera. Por eso te digo que ya se instaló el escenario del debate post-pandemia, porque ese debate cambia sustantivamente el debate que había antes. Yo creo que el mundo que conocimos es un mundo que se acabó en sus términos de relación de poder como estaba antes de la pandemia. Después de la pandemia, las relaciones de poder van a cambiar y hay que ser muy inteligentes en cómo nos vamos a llevar. A mí me parece que lo más inteligente del gobierno ha sido acordar con los hombres y mujeres de la gestión del adversario político, en este caso del PRO, y dejar aislados a los referentes que vos decís, tanto comunicacionales como políticos, que están dando una batalla feroz, que son minoría desde el punto de vista de su sectorización política, pero que son indudablemente dominantes desde el punto de vista de la comunicación social. Entonces, nosotros tenemos que saber, y con esto termino, que el gobierno sí tiene un déficit. Y tiene un déficit que yo le vengo diciendo al gobierno humildemente, como corresponde, y con mucho cariño, porque nosotros somos, primero la patria, primero somos oficialistas, después somos de pensamiento crítico muy alto, muy alto, pero no le vamos a dar de comer al enemigo. Pero yo lo que le estamos diciendo, le digo yo y mis compañeros, le estamos diciendo al gobierno, es que están faltando algunos Rottweiler que salgan a pelear a la cancha, porque el presidente no puede hacerlo. El presidente tiene que llevar tranquilidad a los argentinos, pero los Rottweiler tienen que estar en la cancha dando pelea contra estas verdaderas canallas que significa la recolonización de la Argentina, la profundización del endeudamiento y la pérdida de soberanía nacional. Jorge Rachid, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un enorme abrazo desde La Señal aquí en La Gráfica. Muchas gracias, Gabriel, como siempre, por tu generosidad. Te mando un abrazo a vos. Gracias. Bueno, vamos con los tangos, querido Nahuel. La, la, la, la, la, la, la, la.